aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extraño cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, en la Radio del Sur saludamos a las 8:05 minutos hoy, que es 3 de mayo del año 2017, a Pedro Guevara, que está en los controles, Charon Lara en la producción. De este lado estaremos con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. ¿Cómo amaneció usted, Jessica, el día de hoy? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Con frío, resfriada, pero ya nos tomamos un café, así que creo que nos vamos despertando. Sí, creo que me estoy despertando más. Está bien, está bueno. Bueno, ya hay lluviecita sobre la ciudad de Caracas, tomen las previsiones necesarias. Suerte a aquellos que no tengan que trabajar porque tienen un día libre hoy, aprovechen descansar sus días libres. Y si no, bueno, abríguense porque la cosa está bien frita por aquí en la ciudad capital. Mucha gente viene a trabajar en Caracas, a Caracas, ¿verdad? Entonces tomen sus previsiones. Bueno, estamos atentos, igual está sabroso el clima. Lo que hay que hacer es, bueno, tener esas previsiones para no amargarnos. Además, el INAMED, para quienes confían en el INAMED, ha dicho que va a haber abundantes precipitaciones en la mayoría de nuestro país el día de hoy, así que bueno, a estar todos atentos con eso. Y bueno, también tomen previsiones porque el servicio del Metro de Caracas estuvo operativo en su totalidad esta madrugadita, entre las 5:30 y cerca de las 8:00 a.m, estuvo funcionando plenamente, pero ya ha anunciado que hay estaciones que no van a prestar servicio comercial el día de hoy, en resguardo de los usuarios, el personal y sus instalaciones. Ha dicho que de la línea 1, desde las estaciones California, Los Cortijos, Dos Caminos, Miranda, Altamira, Chacaíto, Chacao, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio de Ingenieros, Bellas Artes, Parque Carabobo, Loyada, también Capitolio y Cañón Amarillo, no están prestando servicio el día de hoy de la línea 1. Y las estaciones de la línea 2, las adjuntas, tampoco está prestando servicio comercial Caricuao, Antímano, La Yaguara, La Paz, Artigas, creo que MAT es Maternidad, y tampoco Silencio, ¿no? Esas estaciones no están prestando servicio comercial de la línea 3, Plaza Venezuela, obviamente. Tampoco está funcionando Los Símbolos, ni Bello, La Bandera, perdón, tampoco El Valle y tampoco Coche. La línea 4 de Estación Teatros y Zona Rental y la línea 5 Bellomonte no están prestando servicio comercial. Hoy han convocado sectores de la derecha, Jessica, a una movilización nuevamente en el distribuidor Altamira. Y bueno, ya sabemos en qué devienen también ese tipo de movilizaciones. Que además hoy escuchaba una radio, venía en una camionetica, no recuerdo qué emisora era, pero decían, bueno, la oposición, Freddy Guevara, han convocado a una mega movilización el día de hoy en el distribuidor Altamira con un punto de destino sorpresa. Uno que dice, bueno, estos periodistas de verdad, además caen en ese juego, ¿no? Qué terrible que tenga que ocurrir estas cosas, tener que frenar un servicio como el Metro de Caracas para evitar que esta gente se vuelva loca y se quiera meter en las instalaciones y bueno, llegar al centro de las ciudades. Realmente es por eso, ¿no?, que el metro también no presta y no opera en estas horas producto de ese tipo de convocatorias. Bueno, son 30 las estaciones del metro que están cerradas, también hay algunas rutas de Metrobús y de Buscaracas que están suspendidas durante el día de hoy. A partir de las 8:00 a.m. es que se dio esta suspensión del servicio del metro, igual con el metro de Los Teques, así lo informó también la cuenta del metro Los Teques, metro LTE, en la red social Twitter, así que bueno, pendientes con eso. Hay dos convocatorias el día de hoy, esa convocatoria de la oposición venezolana, ahora dicen que con destino sorpresa, y también está una convocatoria por parte del pueblo chavista a movilizarse a la Plaza Diego Ibarra. Ahí van a estar además acompañando todo este proceso de constituyente activa que ha solicitado el presidente Nicolás Maduro. Y precisamente vamos a empezar el panorama informativo con las declaraciones que ofrecía el mandatario venezolano el día de ayer desde el Palacio de Miraflores. En declaraciones transmitidas por el canal del Estado, el mandatario Nicolás Maduro exhortaba al denominado Congreso de la Patria para que participen activa y directamente en este proceso constituyente. Ha llegado una nueva hora y el Congreso de la Patria debe configurar las columnas y las fuerzas constituyentes. Yo creo que el Congreso de la Patria pudiera adquirir todos los 29 congresos, desde hoy, el carácter constituyente. Y pudiéramos perfectamente denominarlos a todos congresos constituyentes de la patria, de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, de los maestros, de los religiosos, de la sexodiversidad, de los ecologistas, de la juventud. ¡Congreso constituyente de la patria! Okay. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro convocando a todo el Congreso de la Patria, que ahora es Congreso Constituyente de la Patria, a participar. Ese Congreso Constituyente de la Patria tiene 29 movimientos, lo conforman 29 movimientos populares y tiene 163 columnas que están convocados y convocadas a participar de todo el proceso constituyente. Recuerden que el Congreso de la Patria se instaló luego de que los sectores de la ultraderecha ganaran la Asamblea Nacional aquí en Venezuela. Ese espacio de construcción legislativa que vino sirviendo para eso, para la construcción legislativa durante este proceso revolucionario, que bueno, ahora lo tiene la derecha y que ha servido para el caldo de cultivo del golpe de Estado contra la patria. En paralelo, el presidente Maduro convocó a distintos movimientos sociales, organizaciones políticas y particularmente movimientos sociales para que conformaran ese Congreso de la Patria en distintos ejes temáticos y abordaran propuestas, ideas, desarrollaran temáticas que permitieran también al gobierno nacional, bueno, gobernar en función a las cosas que la Asamblea Nacional actualmente no legisla. Por eso el presidente ha trabajado también con sus decretos de emergencia, ha acompañado constantemente a estos congresos a todos los congresos de la patria con sus propuestas, los educadores, los compañeros de la sexo, género, diversidad, la juventud, las mujeres, los pensionados y pensionadas, todos los que forman esas 29 movimientos y esas 163 columnas han hecho sus propuestas. Así que el Congreso de la Patria desde ahora tiene que activar esos 29 movimientos de manera unitaria, como dijo el presidente Maduro, para poder avanzar en la constitución de esa Asamblea Nacional Constituyente. Decía, vamos a establecer un mecanismo del Congreso de la Patria junto al PSUV y al Gran Polo Patriótico para que se postulen a la Asamblea Nacional Constituyente los mejores líderes y lideresas. Vamos a escuchar también a Lía Jagua, el ministro además de Educación de Venezuela y actual presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Él ayer señalaba que la convocatoria para esa Asamblea Constituyente representa una ventana a la paz frente a las pretensiones imperiales externas. Vamos a escucharlo. ¿Qué busca el presidente de la República con esta convocatoria? Una ventana a la paz. Detener la decisión que los sectores de la contrarrevolución venezolana, con luz verde desde sectores reaccionarios de Estados Unidos, han dado para que en Venezuela se instale una guerra civil, una guerra de perros en la modalidad que ahora se ha desarrollado en países como Libia y Siria. Nosotros estamos cerrándole el paso a la instalación de una guerra civil en Venezuela con la apertura a un proceso democrático, popular y originario, donde el presidente de la República coloca su mandato a la orden del poder originario del pueblo, que el pueblo decida sobre el modelo de país que queremos construir, sobre la organización del Estado y sobre la ampliación y perfeccionamiento de nuestra constitución fundamental que aprobamos en el año 1999, la Constitución Bolivariana. Bueno. Bueno, ahí están esas declaraciones de Elías Agua, quien además el día de ayer exhortaba a todos los sectores de la oposición venezolana a que participen en el proceso constituyente. Hay que definir, ¿no?, si realmente ellos van a estar participando en esto o no, porque mientras tanto lo que hacen es promover la violencia en distintos puntos del país. Ayer, precisamente, un grupo de manifestantes congregados en las cercanías de la urbanización La Hacienda, en Cabudare, en el estado Lara, en medio de ese llamado a el trancazo que realizó la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, terminaron incendiando nada más y nada menos que una gandola de la estatal petrolera PDVSA. Así, en total impunidad, relajados de la vida, terminan entonces incendiando una gandola de PDVSA. Pero además de eso, se denunciaba también nuevos intentos de sabotaje eléctrico en Margarita, estado Nueva Esparta. También se tuvo que designar una comisión para que investigue un ataque a la sede de la Defensoría en Valencia. Y así van, ¿no?, incrementándose los distintos ataques a bienes del Estado y a la vía pública, lo que nos pertenece absolutamente a todos, y no hay ningún tipo de llamado, digamos, a la calma, a la tranquilidad, al debate, al diálogo por parte de los líderes de este sector. Este era el llamado que les hacía Elías Agua, ¿no?, que se sumen a esta constituyente a dialogar y a debatir cuál es el proyecto de país que se quiere. Escuchemos. Agotado la posibilidad de diálogo, incluso con la intermediación del Papa Francisco, con el acompañamiento de la Santa Sede, no queda otra opción para preservar la paz del país que convocar a un diálogo nacional constituyente de todos los sectores del país, visto que definitivamente la dirección de la llamada Mesa de la Unidad en Venezuela ha escogido el camino de la violencia, ha abandonado el camino de la política, ha escogido el camino de la lucha armada terrorista, ha abandonado el camino de la democracia. Están a tiempo, y por eso aquí está la mano tendida del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de los revolucionarios y revolucionarias, que no queremos una guerra para nuestro país, que vengan a conversar, que vengan a debatir. Los argumentos que han dado son absolutamente infundados. La constituyente va a ser electa por voto universal, secreto y directo, en un ámbito territorial y en un ámbito sectorial. Importante esa explicación que daba Elías Agua sobre la participación que está haciendo el gobierno nacional a todos los sectores del país, sea usted revolucionario o no. La constituyente es una de las herramientas más directas de lo que significa una elección de voluntad popular, además, bueno, voluntad popular sin que nombre al partido, ¿no? Donde el pueblo tiene voluntad para participar y tomar decisiones, erigir además un estado de mayor democracia, con mayor garantía de derechos humanos. Hacia eso nos están convocando, ¿no? Y todo el pueblo venezolano tiene la posibilidad, si no se quedan sesgados por las mentiras que la derecha por ahí anda difundiendo, usted tendrá la posibilidad incluso de postularse a ser candidato para ser asambleísta de este proceso constituyente, ¿no? No se deje arrastrar. Hay personas que dicen, yo no quiero participar porque ahí me dijeron que eso es para que Maduro perfeccione su dictadura. Bueno, si usted en 18 años ha vivido cualquier cantidad de elecciones, más de 20, ¿no?, elecciones que se han hecho en este país, y siempre ha sido con votación directa, secreta, universal, como lo establece la Constitución y las leyes de la República, no va a creer ahora que el presidente Maduro se va a saltar la Constitución para hacer una elección de candidatos a su antojo. Eso no ocurre en Venezuela. Por ahí ayer uno me decía, no, porque ustedes quieren que nosotros votemos como en Estados Unidos. A mí se me hicieron varios interrogantes sobre la cabeza. ¿Y de dónde sacó este señor eso? Que nosotros vamos ahora a cambiar la Constitución para que hagamos elecciones de tercer grado, como ocurre en Estados Unidos. No sé quién le está diciendo eso a ellos, pero por favor, o sea, tengamos un poquito de conciencia y razonemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un cerebro sobre nuestra cabeza, está bien cubierto, y no dejemos que ese cerebro se inunde de mentiras. Tratemos de razonar todos y cada uno de nosotros para poder entender y comprender por qué la Constitución del año 99 no va a ser cambiada, va a ser ampliada en su constitución, en su lineamiento, para poder ajustarla además a los años que han pasado de revolución. Llegamos al año 99 con una constitución que nos regalamos, que tiene algunas debilidades, obviamente. Incluso han surgido, Jessica, nuevas constituciones en el resto del continente que tomaron como ejemplo la venezolana, pero que modificaron, agregaron, adaptaron cosas que la nuestra no tiene. Entonces, siendo la nuestra el ejemplo principal y la madre de las constituciones, no solamente de Venezuela, sino de muchas otras en la región, ¿cómo ustedes creen que nosotros vamos a derogar esa constitución? No, hay que adaptarla a los nuevos tiempos, hay que agregarle cosas como, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo. En la constitución no está, entonces si usted no tiene esa garantía de lucha contra el terrorismo en su constitución, en la constitución nuestra del año 99, a la cual vamos nosotros a mejorar, imagínense, seguirán haciendo lo que le da la gana. Entonces usted diga, bueno, pero hay impunidad en los terroristas. Bueno, entonces la trabajemos en asamblea constituyente para mejorar eso y que en la constitución esté escrito que en Venezuela está prohibido el terrorismo, o sea, que no puede haber actos terroristas y cualquier cantidad de cosas que se puedan hacer en los artículos dedicados a temas como eso, pues, pero también a lo económico, también a las formas como nosotros gobernamos, ejercemos el poder. Eso es parte de lo que decían. Tú mencionabas allí los ataques que se han vivido, y no fue solamente Nueva Esparta, también Mérida y Táchira con el tema eléctrico. Ayer lo denunciaba en su cuenta en Twitter Luis Mota Domínguez, fueron víctimas de actos vandálicos, pues, para poder generar estos cortes de energía. Ya se ha restablecido el sistema, informaba también el ministro, pero hay que estar pendiente con la situación. Y también atacaron la compañía anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la CanTV, en la Trinidad, ¿no? Hay unas acciones también vandálicas, lo denunció Manuel Fernández, presidente de la CanTV. Intentaron atacar con bombas molotov la sede de la institución en la Trinidad. Entonces, por favor, tengamos conciencia de lo que ellos están buscando. Tú mencionaste lo de la gandola, y yo no sé si viste, Jessica, en las redes sociales el video de esas personas que tenían secuestradas dos gandolas. Qué peligro, además, para ellos incluso, ¿no? Para la población cercana, claro. Para ellos y para la población cercana. Y los tipos decían, con una capacidad además muy... como si ellos eran los héroes, nosotros nos vamos a soltar las gandolas hasta que liberen a los estudiantes. Díganme ustedes si ellos no son voceros de la oposición. Porque ese es el discurso. Nosotros no vamos a soltar las gandolas, y la quemaron, ¿no? Entonces, la cosa se controló porque llegaron ahí los funcionarios permitieron, atendiendo a la situación, que la gandola no estallara. Pero imagínense el grado de fascismo que se está inoculando en estos sectores del país. Por eso, la canciller fue hasta El Salvador. Sí, de hecho, ayer, bueno, tuvo que presentarse hasta la CEPAS, ¿no? Que es un colectivo, una de estas organizaciones dedicadas a los derechos humanos, etcétera, etcétera, intentar hacerle entender a esta gente que no tenían que estar incendiando la gandola y que estaban representando un peligro para toda la población. Bueno, imagínese usted que usted está en su casa y de repente allí en la esquina hay una gente que quiere incendiar nada más y nada menos que una gandola, y usted con sus niños pequeños en la casa, con su familia, usted mismo allí totalmente desprotegido a merced de gente que quién sabe qué tienen en la cabeza para llegar a ese punto. A evidenciar todo esto, a mostrar todo esto ante la comunidad internacional, se fue, como tú comentabas, la canciller venezolana Delcy Rodríguez hasta El Salvador, donde se estuvo realizando el día de ayer una reunión extraordinaria de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Estuvo allí el mandatario del Salvador, Salvador Sánchez Serén, abriendo pues este evento y afirmando que este encuentro tiene que significar una nueva ruta para encontrar respuestas que sean sólidas, duraderas y que garanticen el orden constitucional y la paz en Venezuela. A través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, consideramos que esta es justamente una ruta para encontrar respuestas sólidas y duraderas para este momento que atraviesa Venezuela. Sobre esa base, hemos apoyado el diálogo que han venido facilitando los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, con el acompañamiento de la Santa Sede. Y es ese también el espíritu con el que en esta ocasión, en nuestra calidad de presidencia pro tempore de la CELAC, hemos atendido la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela para realizar esta reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad, pues sin duda es apremiante que este proceso se revitalice y arroje pronto resultados concretos. Bueno, importante, después la canciller dio una rueda de prensa y explicó que el objetivo de Venezuela era eso, evidenciar, y ahí no iba a salir una resolución ni nada de eso, era evidenciar la situación y poner en alerta, ¿no?, a todos los compañeros y compañeras que forman parte de la CELAC, incluso aquellos países que están haciendo la jugada con Luis Almagro en contra de nosotros. La canciller lo explicó, se lo dijo a los medios, vinimos a contar nuestra realidad, qué está pasando y cómo nos están atacando, quiénes son esos grupos violentos que están detrás de estas supuestas manifestaciones pacíficas. También se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, hablando sobre esta necesidad de mantener y preservar el carácter soberano e independiente de la CELAC para tratar los temas de la región. Escuchemos a Bruno Rodríguez. Afortunadamente esto no se parece en nada absolutamente a la OEA. Estamos aquí reunidos los países de nuestra América, de la América Latina y del Caribe bolivariano, martiano, precisamente en atención al llamado de la República Bolivariana de Venezuela frente a las amenazas contra el orden constitucional y democrático de ese país, en defensa del ejercicio de su soberanía y en ejercicio de la soberanía regional. La América Latina y el Caribe nos reunimos por sí solos, por nosotros mismos, es la naturaleza de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, es el ejercicio de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, que considera nuestra región como un espacio de absoluta soberanía, unitario y al mismo tiempo diverso. Bueno, ahí está. También en otras informaciones, bueno, Estados Unidos y Rusia hoy forman parte del panorama informativo. Hablaron, conversaron vía telefónica una vez más el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Es la tercera vez desde la investidura del mandatario de Norteamérica que conversan ambos presidentes. Allí estuvieron, las veces anteriores se enfocaron bastante en ese autodenominado Estado Islámico. Ahora estuvieron también conversando la situación con Corea del Norte. Vamos a escuchar el reporte del periodista Bricio Segovia, precisamente para ampliar esta información. Por tanto, el presidente estadounidense Donald Trump como el presidente ruso Vladimir Putin han hablado sobre dos temas principalmente. El primero de ellos ha sido la crisis en Siria y el segundo también las tensiones que existen con Corea del Norte. Ambos mandatarios han expresado pues su interés por cooperar en la lucha antiterrorista en la región de Oriente Medio, y en cuanto a la cuestión siria en concreto, pues han coincidido en crear las condiciones adecuadas para encontrar una solución real a este conflicto que ya se alarga prácticamente pues por 6 años. De hecho, Estados Unidos enviará a un representante a las conversaciones que tendrán lugar en Astana, en Kazajistán, este miércoles y este jueves, para intentar llegar a un acuerdo y alcanzar un alto el fuego en Siria. Sobre la segunda cuestión que ha centrado esta conversación telefónica sobre Corea del Norte, Rusia pidió a Estados Unidos que disminuya la tensión con Corea del Norte. De hecho, Estados Unidos recientemente desplegó un escudo antimisiles en la península surcoreana y de hecho lo hizo en conjunto con el gobierno de Corea del Sur. Ahora esas tensiones están en uno de los niveles más altos de los últimos tiempos y es precisamente por eso que, pese a que este escudo pues antimisiles pretende afrontar la amenaza nuclear que Corea del Norte representa para este país, Rusia pide prudencia y sobre todo que se rebajen estas tensiones. Ambos presidentes, tanto Putin como Donald Trump, se encontrarán en Hamburgo, además en Alemania, el próximo 7 y 8 de julio en la reunión del G20. Ahí está entonces lo que ha ocurrido con esa nueva comunicación. Siempre se pone en tensión. Jessica, viene nuevos encuentros. Erdogan, Putin, ¿y tú me decías? Mahmoud Abbas y Donald Trump se van a reunir hoy en la Casa Blanca, en los Estados Unidos. Hay que ver pues cómo le va también, porque van a estar hablando de ese conflicto Palestina-Israel. Y bueno, según Donald Trump, él iba a intentar aportar pues soluciones allí. Vamos a ver qué tipo. Vamos a ver, le creemos. Vamos, hay que estar pendiente de qué responde Israel, ¿no? Luego de ese encuentro y previo al encuentro. Así que atentos con eso. 829, nos escriben al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba sur mientras y el correo sur mientras tanto arroba gmail.com. Natalia Lafourcade y Kalimba, día de suerte se llama este tema. Dos y media, yo no hay nadie.

500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Yo soy pueblo originario y constituyente. Tú también eres la esencia de esa historia que juntos construimos. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana, por la refundación del Estado y la paz. Hemos estado trabajando varios temas de los objetivos de la constituyente, de los temas vitales para perfeccionar esta constitución del 99, para mejorarla, para consolidarla, para reforzarla. Esta es nuestra base. La hicimos nosotros, compadre. Es una hija. La constitución del 99 es nuestra hija querida. Y nosotros queremos ampliar el camino, el horizonte, el espectro de vida a nuestra hija con amor, como hace un padre, como hace una madre. Con amor le vamos a ampliar los horizontes para consolidarla. En 9 temas, con un tema vital. El comandante Chávez nos relegó aquí el cambio climático, la sobrevivencia de esta especie en el planeta. Es impresionante el deterioro acelerado, anunciado por Fidel y Chávez, de las condiciones de vida en el planeta. El recalentamiento global lo sentimos todos los días. El cambio de los ciclos del clima, las largas y poderosas sequías que son seguidas de profundas y tormentosos periodos de lluvia. El cambio climático nos ha afectado a todos. Yo soy pueblo originario y constituyente. Tú también eres la esencia de esa historia que juntos construimos. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana, por la refundación del Estado y la paz. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos 0414-182-8973, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación para que usted participe y también nos comente, ¿no? Haga sus propuestas. Estamos avanzando en este proceso, la segunda vez, la segunda oportunidad que vamos a vivir una Asamblea Nacional Constituyente. Será la primera para muchos jóvenes que no habían o no habían nacido o estaban muy chiquititos cuando se hizo en ese año 1999 el proceso constituyente en Venezuela. Así que es una oportunidad, como quien dice, de oro, ¿no? Para contar nuestra historia, para ejecutar nuestras acciones en función de una patria que debe ser refundada, como ha dicho el comandante también Chávez y lo ha señalado también el presidente y comandante actual de la revolución, Nicolás Maduro. ¿Hay mensajes antes de la primera entrevista? Vamos a buscar, sí, hay algunos mensajitos y luego vamos con la primera entrevista del día. Por acá nos están diciendo: hola, saludos chicas, en Naguanagua fue saqueado por vándalos en complicidad con el alcalde Alejandro Feo, dice aquí Ricardo en este mensaje como parte de ese balance, ¿no?, de los disturbios generados el día de ayer en Venezuela. Aquí también nos están diciendo: muy buenos días, mujeres bellas, los chicos malos después de que matan el tigre le tienen miedo al cuero. ¿Vamos o no vamos a la constituyente?, se pregunta acá este usuario. Aquí también nos dice: muy buenos días, la constituyente puede blindar los beneficios del pueblo en la propia constitución, además puede incorporar artículos como penalización a la traición a la patria. Claro. Acá también nos están diciendo en otro mensajito: saludos, buen día, los fiscales y los choferes de Caracas Vargas en el Caribe están haciendo su festín, cobrando lo que les da la gana a los que queremos y tenemos que ir a trabajar para echar el país adelante. Pedimos la presencia de las autoridades, dice Jesús, en días como el de hoy, por ejemplo, que hay movilizaciones, que empieza a imperar el caos, que por prevención se tiene que cerrar el metro de Caracas, los choferes también empiezan a hacerse su agosto, así que ojo con eso. Acá también nos están diciendo en otro mensajito de texto: buen día chicas, esta gente son unos bandidos y así quieren gobernar al país. El presidente les está dando la salida y la oportunidad de que se midan. Feliz día para ustedes, dice María en este mensaje. Un abrazo, María. Uno más y vamos con la entrevista del día. Por aquí nos dicen, hola, buen día, bellas. ¿Qué pasa con la fiscal general que no ha aparecido para condenar estos hechos violentos? Dice Luis Cárdenas. Bueno, 8:41 minutos de la mañana. Vamos a hablar sobre un evento que se va a estar realizando aquí en nuestra ciudad capital, una serie de foros, ponencias en la sede de Cancillería, Teatro Teresa Carreño y el Banco de Desarrollo Económico y Social. Ese evento, ese foro, se ha denominado La Economía por Venir. La Economía por Venir. 7 días por un nuevo también pensamiento latinoamericano. Del 1 al 7 de mayo está ya ese proceso, así que están, vamos a invitarlos a que asistan a las próximas actividades que tienen preparados nuestros compañeros y compañeras. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. María, bueno, Claudia Rosel, Jessica. María Claudia Rosel, coorganizadora de este evento, integrante de Códigos Libres, amiga además de esta casa. Buenos días, María Claudia, ¿cómo estás? Hola, muchachas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Estamos contentas, bueno, de saber que seguimos trabajando en función de generar espacios para el debate, para el encuentro del pueblo venezolano en temas tan necesarios como el económico. María Claudia, la economía por venir, ¿cómo se ha organizado este evento y además quiénes están participando desde este primero de mayo en esta actividad? Bueno, muchachas, les cuento. Economía por venir es un plan que lanzamos en esta semana. Y que el día de hoy queremos invitarnos a todos y a todas a asistir porque, bueno, daremos muchos más detalles porque la idea es sumarnos a, como ustedes dicen, a construir una agenda en común, una agenda en conjunto por una economía por venir. Esto lo venimos haciendo en una alianza entre economistas y no economistas porque creemos que este es un debate de todos, donde la ciudadanía debe tener herramientas para poder dar la discusión económica. Nosotros, esto es un plan para democratizar el debate económico en Venezuela y muy a propósito de lo que ustedes también estaban hablando unos segundos atrás, ¿qué momento más preciso y qué lugar más preciso que Venezuela para darlo cuando se acaba de abrir la posibilidad de una constituyente? Entonces, Economía por Venir también entra en esa búsqueda de ideas para la constituyente económica. Nosotros, esto se está impulsando, como les decía, entre economistas y no economistas, fundamentalmente entre la CELAC, economistas de la CELAC, también los compañeros, bueno, de 15 y último, nosotras desde Códigos Libres, y bueno, es un espacio abierto para que todos los que queramos pensar y debatir la economía, entendiendo que es la mayor arena en disputa en este momento, donde se está definiendo los destinos de nuestro proyecto, y que no podemos nosotros no tener herramientas para incidir en ese debate. Fundamentalmente esa es como la invitación inicial y ahí nosotros sentimos que justamente los códigos económicos están muy encriptados, ¿no? O sea, como nos cuesta a veces entender, nos hablan del PIB, nos hablan de recortes, de privatización, pero también nos hablan de crecimiento, de no sé qué, y con unos términos y una forma de plantearnos las ideas que además primero que la gente a pie, o sea, cuesta mucho que podamos entender de forma integral lo que nos están planteando. Pero además, lo que se ha demostrado aquí en Venezuela es que la economía es política y que las decisiones que se han tomado para sostener el modelo bolivariano son decisiones políticas correctas sobre lo económico. Que hay cosas que revisar, hay que revisarlas, pero nosotros estamos convencidas de que no nos podemos tragar el cuento de que este modelo fracasó. Y para poder argumentarlo y mejorar lo que hay que mejorar, necesitamos entender las claves, abrir esos códigos, develar las cajas negras y empoderarnos. Para poder movilizar, reconquistar expectativas y seguir trabajando por un país para todos, por una economía para la mayoría. Ahora, María Claudia, ¿cuáles son las estrategias o el proceso que ustedes han venido pensando también para escuchar al otro precisamente en ese debate, para incorporar cuál es la visión, las dudas, la perspectiva que tienen los otros en torno a este tema? Bueno, como les decía, esto es un plan que apenas arranca esta semana. En esta semana tenemos aquí la visita de una serie de economistas, no solamente de economistas de Venezuela, sino de muchísimos países de la región. Vamos a tener unos primeros espacios que hemos llamado Laboratorio de Ideas Económicas, en donde, bueno, vamos a darnos debates profundos sobre, por ejemplo, temas como cuáles son los indicadores que están faltando en la economía por venir. También vamos a empezar a generar, luego de esta semana, espacios que hemos llamado, por ejemplo, la batalla de datos. O sea, hay una necesidad de tener datos para poder sostener las cosas que decimos. O sea, si bien la economía es política, necesitamos datos sólidos para poder entender la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, en esos espacios vamos a estar convocando a todos aquellos que quieran dar el debate. No le tenemos miedo al debate, nosotros consideramos que los modelos van a hablar por sí mismos, que la confrontación de ideas es necesaria y que justamente en esos debates es donde nosotros vamos a poder fortalecer, mejorar, ubicar mejor cuáles son las soluciones integrales para la mayoría. Así que en esos espacios que vamos a estar convocando a partir del arranque de este plan el día de hoy, pues todos y todas las que estén interesados están invitados. O sea, nosotros no tenemos miedo a debatir y a buscar soluciones en conjunto. Eso sí, que sean soluciones para la mayoría, soluciones que beneficien al pueblo. Fíjate, María Claudia, que nosotros leyendo y revisando también los materiales que ustedes tienen allí en @códigospisolibre, que es el Twitter que usan también para las convocatorias, las invitaciones y también la difusión de este tipo de actividades y otras, veíamos que por lo menos 10 países de la región, de nuestra región América Latina y Caribeña, van a estar participando a estos encuentros. Y es interesante porque hay países en donde ya la situación y la realidad ha venido cambiando producto de ese avance que ha tenido también la ultraderecha. Estamos viendo representación de Argentina, estamos viendo representación también de México, representación en Paraguay, de Colombia, bueno, de muchos países que lamentablemente han sido llevados nuevamente al modelo neoliberal. Otros se mantienen y persisten, como Estados Unidos, Colombia, el propio Inglaterra, pero es interesante ver cómo habrá voceros de esos países en este espacio que ustedes han construido para conocer también las realidades, es decir, no solamente atender la situación de Venezuela, ¿no?, que ya como faro tiene que, como faro de, hacia otros países, de lo que es la libertad, de lo que es la soberanía, tiene que revisar muchas estrategias políticas y económicas, pero también conectar esa realidad con lo que ocurre en otras naciones donde la situación también es grave. ¿Hay maneras también de articular algún tipo de acción, es lo que ustedes plantean, articular tipos de acciones para enfrentar la crisis actual del sistema neoliberal? Totalmente. Y varias cosas ahí con lo que dijiste. Uno, por ejemplo, una de las búsquedas de las cosas que vamos a hacer esta semana es lanzar la red de economistas jóvenes de Latinoamérica. Necesitamos que todos esos economistas, esas mentes jóvenes que están por ahí, que se forman en un modelo bajo un paradigma económico hegemónico, que es el modelo neoclásico y que reproduce todas las recetas neoliberales, porque todos nuestros estudiantes de todo el continente y del mundo se forman bajo el mismo paradigma, estudian con los mismos libros y por eso salen todos esos economistas, hablamos de las mismas recetas, ante situaciones totalmente distintas, culturales, históricas, políticas de cada país. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es lanzar la red de economistas jóvenes para justamente una búsqueda heterodoxa de la economía que nos permita entender, comprender, diagnosticar, pero también proponer soluciones desde otros paradigmas que no son el que reproduce los beneficios para el 1% de la población. Porque el paradigma hegemónico está a favor, o sea, opera. La economía está al servicio del 1% más rico de la población. Eso no lo decimos nosotros, lo dice gente tan seria como la Oxfam. O sea, necesitamos una economía para el 99% y nuestro paradigma no da para eso. Eso es una de las cosas que vamos a estar haciendo. Por otro lado, en estos momentos hay una sesión de trabajo sobre un simulador de políticas públicas fiscales para la región. Todo esto pensando en que nuestra región tiene características muy distintas y que justamente debemos pensarnos como región más allá de las particularidades de cada país. Entonces se está haciendo una sesión de trabajo de lo que se llama el Latin Mod, un simulador que nos va a permitir anticipar los efectos de ciertas políticas. Por ejemplo, si se decide, por ejemplo, en el país aumentar el IVA, disminuir el IVA, otra serie de impuestos, ¿qué implicaciones va a tener eso en la ciudadanía para de esa manera poder tomar mejores decisiones? Esas son algunas de las cosas que están pasando esta semana. Pero durante esta semana también vamos a estar convocando a procesos que vienen de la economía por venir. Y una de esas es que queremos trabajar de aquí a septiembre para en septiembre poder tener acá en Venezuela un encuentro de todas esas nuevas alternativas de vida y economía que se están gestando. Porque si bien el 2016 nos demostró que la derecha es capaz de revertir a nivel continental cosas que nosotros pensábamos ya parecían impensables. Y tuvimos un déjà vu de recetas neoliberales, de recortes, liberalización, privatización, etcétera. También todo eso nos llevó a crear una serie de procesos emergentes súper potentes en nuestros pueblos en reacción a eso, que es esa otra economía que quieren pintar de alternativa y de marginal, pero que realmente es la economía que le está dando respuesta a la gente. Entonces queremos también visibilizar que esa potencia creativa del pueblo generando otras economías que no son alternativas, sino que son la única opción posible para la mayoría, deben copar la escena, deben visibilizarse y deben hablar juntos para incidir en lo que son las agendas económicas de la región. Bien, María Claudia, antes de despedirnos, porque ya nos quedan poquitos minutos, invita a todos nuestros usuarios y usuarias a la actividad que van a tener el día de hoy. Tenemos entendido que es en el Teatro Teresa Carreño a las 3 de la tarde, si nos puedes dar más detalles. Eso, es la actividad donde vamos a dar muchos más detalles, van a haber también conferencias contundentes, va a estar el doctor Alfredo Serrano, director de la CELAC, un compañero que viene de la Universidad de Manchester, de un movimiento muy interesante que se llama Post Trust Economy, Matt Falkenfleff, también dándonos muchos datos de cómo ellos se han articulado para dar esta pelea. Va a estar el compañero Damián Pánigo hablándonos también de todo este tema de la simulación de las políticas públicas. Vamos a estar una serie de venezolanos ahí generando provocaciones, vamos a premiar y si lanzamos un concurso que se llamó Economía por Venir, donde participaron más de 11 países de la región, estudiantes de economía que tienen nuevas ideas para esta economía del porvenir. Y bueno, vamos a estar dando la premiación de los mejores trabajos y compartiendo con ellos, y bueno, y contándoles mucho más de este plan, porque la idea es sumarnos, como les dije, a un gran movimiento que nos permita de una vez por todas, junto a la ciudadanía, economista, y todos militantes, productores, generar soluciones integrales para una economía para la mayoría. Entonces, bueno, están invitadísimos, es entrada libre. Sabemos que hoy, bueno, ustedes mismos están diciendo, el metro, la cosa, pero lléguense temprano, va a valer la pena, y de verdad necesitamos juntar esfuerzos en esta búsqueda de la economía por venir. María Claudia, no podemos despedirte, además tú como joven venezolana, como compañera además de este proceso revolucionario, tu visión sobre esa convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a que la juventud, a que el pueblo venezolano de todas las corrientes políticas, de los movimientos al que pertenezca, se sume a esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinión merece también para ti poder vivir esta experiencia en Venezuela? Una experiencia además que es inédita, que muchos otros países no han tenido ni siquiera la posibilidad de vivir lo que es construir una patria como lo hacemos nosotros aquí en Venezuela. Bueno, suelo decir que el mayor legado que nosotros logramos conquistar junto al comandante Chávez fue justamente la recuperación de nuestra soberanía política, y que la agenda de llamar siempre al poder constituyente es nuestra agenda. Siempre lo ha sido, ese es el verdadero legado, mantener vivo el poder constituyente, poder debatir directamente. O sea, esa mayor democracia que esa no hay, y por lo tanto es nuestra responsabilidad ocupar ese espacio para defender no solo las conquistas, sino para lograr la profundización. Nosotras estamos súper como organización, y bueno, y todo, y compañeras y compañeros de distintos movimientos, estamos iniciando los debates para ver de qué forma podemos ocupar esto, porque además, eso sí lo queremos decir, queremos ser parte. O sea, vamos a ser parte de ese debate, Economía por Venir va a ser parte de ese debate también en lo económico, pero hay muchísimas agendas pendientes. Por ejemplo, y ustedes lo saben, nosotros venimos trabajando todo el tema de la comunalización del poder, y eso es una agenda que en este momento que se abre la constituyente, el mismo presidente lo dijo, la posibilidad de constitucionalizar las comunas y de que esos procesos tengan un rango constitucional es una de las agendas que para nosotros nos emociona y nos motiva la posibilidad de dar ese debate y esa pelea. Entonces, bueno, que es convocarlos a todos. Ya no es momento para pensar si es. La constituyente va, y es nuestra responsabilidad ser parte activa de ese proceso. Muchas gracias, María Claudia. Mucho éxito hoy entonces en Economía por Venir, y seguramente el pueblo venezolano va a responder a este llamado que se está haciendo para el debate y la construcción necesaria. Un abrazo grande. Vale, un abrazo, muchas gracias. María Claudia Rosel, coorganizadora e integrante del Movimiento Códigos Libres acá en Venezuela. Los invitamos entonces a participar. Hasta el 7 de mayo va a estar estos encuentros Economía por Venir, que va a tener como sede el Teatro Teresa Carreño, el Banco de Desarrollo Económico y Social, el BANDES, también la sede de la Cancillería, y hoy particularmente estará ese encuentro, como tú decías, Jessica, en el Teatro Teresa Carreño, abordando también todo lo que tiene que ver con bueno, la materia económica, qué debemos hacer, cómo debemos nosotros abordar la situación que vive Venezuela, las perspectivas también con las que nos miran desde afuera, qué herramientas y qué cosas nosotros podemos proponer. Hoy ese evento va a estar acompañado a las 3 de la tarde con Alfredo Serrano, doctorado, que tiene un doctorado en economía desde España, Mac Falkenfleck, espero haberlo pronunciado bien, del movimiento Post Crash Economy de Inglaterra, y Demian Panigo, doctor, que tiene un doctorado en economía desde Argentina. Son los tres ponentes, pero ahí va a haber toda la posibilidad para el debate. Así que 3 de la tarde, Teatro Teresa Carreño de Caracas, este foro público de Economía por Venir. Está interesante. Bueno, está interesante, la invitación está hecha, intenten allí llegarse pese a las complicaciones para movilizarnos en la ciudad de Caracas el día de hoy, porque bueno, es una oportunidad para debatir ese otro panorama económico. Muchos andamos desde hace rato en eso de darle la vuelta, ¿no?, a nuestra manera de ver todo este tema, y bueno, en la necesaria tarea, ¿no?, de educarnos al respecto y de no dejarnos engañar por las ideas impuestas. Así que 8:57 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Pueden escribirnos a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras. Nos vamos a pausa, se viene el avance informativo, ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Déjame que te cuente, viveño. Musical como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur 2017. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. El 3 de mayo se celebra en el mundo el Día de la Libertad de Prensa. Fue una iniciativa de la UNESCO aprobada por Naciones Unidas. La meta es rendir tributo a los periodistas que ponen en riesgo sus vidas en su trabajo diario. Mónica González Mujica, periodista chilena galardonada con el Premio Mundial UNESCO de la Libertad de Prensa 2010. Me importa la libertad de prensa porque sin ella soy marca, soy coja, soy ciega, soy sorda. Porque sin libertad de prensa no puedo salir de mi casa para poder vivir y defenderme. Porque no sabría dónde están los asesinos, no sabría por qué me suben el precio, no sabría por qué el agua que tomo tiene arsénico. Porque no podría exactamente vivir bien y defender a mi familia y a los míos y a los ciudadanos que habitan mi país. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. Avance de noticias, voces del sur. Del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Este miércoles inició la cuarta ronda de conversaciones entre el gobierno sirio y representantes de grupos extremistas en Astaná. El periodista Hisham Wanous informó que la delegación de oposición armada suspendió su participación, acusando al gobierno de un supuesto bombardeo. Ha comenzado la cuarta ronda de conversaciones entre el gobierno sirio y representantes de los grupos armados en la capital de Kazajistán, Astana, hace casi dos horas. Realmente estos encuentros se realizan a puertas cerradas y sobre todo para debatir el tema del cese de combates en Siria y el tema de los secuestrados e detenidos. Todo ello bajo supervisión de Rusia, Turquía e Irán y con la participación del mediador internacional Staffan de Mistura, el asesor del jefe del Departamento de Estado norteamericano y también representantes de Jordania. Sin embargo, las informaciones que llegaron de Astana es que la delegación de la OPEC oposición armada ha suspendido su participación en estas conversaciones, acusando al gobierno sirio de realizar bombardeos aéreos contra posiciones de la oposición armada en Siria, y afirmó que no reanudará su participación sin antes cesar esos bombardeos aéreos. Sin embargo, también hay otras noticias de la Cancillería de Kazajistán. Afirman que la delegación de la oposición podría reanudar el día de mañana su participación en estas conversaciones. En este sentido, Guarnó señaló que Rusia propone la creación de zonas de bajo nivel de tensión en la nación árabe. Hay que destacar también que de las informaciones que surgieron es que Rusia propone una hoja de ruta para alcanzar una solución política al conflicto en Siria, y que el tema que propone Rusia para debatir es la creación de zonas de bajo nivel de tensión en diferentes partes de Siria. 4 zonas, una que se encuentra al norte en la zona fronteriza con Turquía, la otra en la campiña este de la provincia central de Homs, y también la tercera en Ghouta Oriental, en la campiña este de la capital de Siria, Damasco, y la cuarta al sur del país, en la zona de Daraa. Esto hay que debatirlo y hay que examinar los puntos que incluye esta propuesta, sobre todo detener los combates en estas zonas, facilitar el ingreso de ayuda humanitaria bajo supervisión de los 3 países garantes, y también rehabilitar la infraestructura de estas zonas para facilitar el retorno voluntario de los desplazados a sus hogares. Por último, el experto en Medio Oriente, Hisham Wanous, indicó que el gobierno de Bashar al-Assad ratifica que continuará estas conversaciones hasta alcanzar una solución política al conflicto. Esto también con la creación de otras zonas de demarcación entre las zonas de baja tensión y las zonas donde hay enfrentamientos entre el ejército árabe sirio y los terroristas del Frente al-Nusra y del Estado Islámico, para impedir choques entre estas zonas y las zonas de baja tensión que pretenden crear Rusia y los países garantes de las conversaciones de Astana. La delegación oficial de Siria ha llegado primero a estas conversaciones, asegura que pretende continuar las mismas hasta alcanzar una solución política al conflicto, en tiempo que sobre el terreno continúan los enfrentamientos entre las diferentes bandas armadas para atizar el conflicto más en Siria y obstaculizar estas conversaciones por órdenes de Arabia Saudita y Qatar, como denuncia Damasco, mientras el ejército sirio aprovecha estas diferencias entre los grupos armados para avanzar en las afueras de Damasco y también en otra parte del país. Por último, hay que destacar que los terroristas del Estado Islámico el día de hoy perpetraron un atentado terrorista con carro minado en la campiña norte de la provincia de Hama, en la localidad de Azaz, bajo control de los armados, y causó la muerte de 7 personas y dejó a otras 20 heridas. En otras informaciones, le recordamos al pueblo venezolano que este miércoles el pueblo patriota acompaña al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a entregar el decreto de solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente, esto a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Caracas. Están convocados la juventud, las mujeres, trabajadores, trabajadoras, pensionados y el pueblo en general a defender la paz y el futuro de Venezuela. Parte de la información, cerramos hacia el presente avance, invitándoles a que continúen allí en sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. ¡Pero ya! Buena, vieja, ¿qué haces por ahí? ¿Cómo está usted? Aquí, echándole comida a esta gallina. ¡Uy! Ella prende este radio, viejo, a ver qué están pasando. Véndale, viejo, para ver qué están pasando. A la Radio del Sur llega Elías Jadua con su programa Encuentro Popular. La patria son las manos y los pies de aquellos que construyen a la vez, que se van integrando por un mejor futuro, no se dan por vencidos aunque el camino sea duro. Información, análisis, entrevistas y tu participación. Se va a lo verga la adulta. Encuentro Popular, todo el debate político en defensa de la verdad. Encuentro Popular con Elías Jagua, de 10:30 a 12 del mediodía, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. que reine la paz en mi bella tierra. Un solo himno nacional y una sola bandera. Que reine la paz en mi patria Venezuela. Que reine la paz en mi bella tierra. Un solo himno nacional y una sola bandera. Que reine la paz en mi patria Venezuela. Que se abrace para el hijo, que el nieto abrace a la abuela, que el plato del vecino por el mar es que vuelva. En la mesa tema, 9:08 minutos de la mañana, Macabo Tambú, Canto de Paz, Macabo Tambú, Canto de Paz, grupo de música afro-venezolana, bueno, llamando, ¿no?, a que reine esa paz sobre nuestra patria, a que nuestra cotidianidad no sea perturbada por grupúsculos que andan por ahí intentando deslegitimar esta revolución que nosotros estamos construyendo, que tiene fallas, siempre lo decimos, que tiene cosas por mejorar, pero que no las va a mejorar solamente el presidente Maduro, las tenemos que mejorar desde abajo, nosotros, el pueblo, construyendo también revolución. No podemos seguir dejando en manos el gobierno las acciones, ¿verdad? Nos acostumbraron a eso. El pueblo venezolano ya ha trascendido durante 18 años un gobierno popular, ciudadano, y sabe lo que significa tener el poder en sus manos. Aquellos que todavía no lo entienden, invitamos a que se sumen y a que participen. Y más allá de todas las trabas que por ahí encontremos, recordemos que todavía tenemos un Estado burgués de fondo, un Estado bastante complejo, nosotros debemos seguir trabajando. Eso no nos puede frenar ni desilusionar, más bien nos tiene que alentar a continuar. Por mucho que a uno a veces le dé guayabo político, como nosotros le decimos, uno tiene que buscar en nuestra historia el por qué estamos hoy día aquí. O sea, cómo llegamos a esta Venezuela revolucionaria con sus fallas, con sus cosas terribles que nos pasan, pues, que sentimos que a veces se nos acaba el tiempo, pero aquí estamos, pues. Y tenemos que avanzar, no frenarnos por nadie, porque si no le dejamos terreno a la derecha. Es así, y no podemos, ¿no? Hay que estar activos además, y no podemos despolitizarnos. Nosotros tenemos meses hablando de eso, ¿no? Como todo este proceso de las colas, de los precios, del descontento, de el hacernos también invertir nuestro tiempo en esas cosas y no en educarnos, en cultivarnos, busca también precisamente eso, ¿no? Que caigamos en la despolitización. Recordemos esa Venezuela donde nuestro eslogan era si yo no como no trabajo, si yo no trabajo no como, y ya no teníamos, ¿no?, mayor conciencia de la importancia política. De hecho, algunos creían, ¿no?, que se podía ser apolítico en la vida. Hoy ya sabemos que eso no es así, que las decisiones políticas influyen en las vidas individuales y colectivas de absolutamente todo nuestro país, y que no podemos, ¿no?, otra vez no caer en la abstención, o caer en el a mí no me importa, o caer en el yo no soy ni de aquí ni de allá, ni opino, ni veo, ni leo, ni me interesa, ¿no? Entonces, ojo, pendiente con eso. Son las 9:11 de la mañana. Estábamos hablando hace un ratito de esa economía por venir, y precisamente hoy es miércoles económico en Mientras Tanto y Por Si Acaso, porque tenemos por allí la columna de el equipo de 15yultimo.com, el GPS económico. Vamos a escucharla. 15 y Último Radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos y bienvenidas a GPS Económico, la columna de 15yultimo.com, para Mientras Tanto y Por Si Acaso, que transmitimos todos los miércoles por este mismo espacio, ¿no? Bueno, queríamos abordar en la sesión del día de hoy, queríamos tocar los anuncios referidos del presidente Nicolás Maduro el día lunes, en el marco de la concentración que se hizo por el Día del Trabajador y la Trabajadora, ¿no? Este día, bueno, por un lado se reafirmó lo del aumento salarial, particularmente lo que nos parece más importante, la medida de poder depositarse en efectivo el dinero, o sea, del bono alimentación, en las mismas cuentas donde se deposita el salario. Bueno, es una medida importante porque reduce la exposición de los trabajadores y trabajadoras asalariados a la confiscación que parte del bono alimentación le hacen aquellos comerciantes que funcionan bajo la modalidad del avance en efectivo, ¿no? Ahora bien, el mismo día lunes, o el día lunes, justamente el presidente, en el marco de la concentración, hizo algunos comentarios sobre la posibilidad de ir hasta un congelamiento de precios, dado que existe preocupación en el mundo de los trabajadores con respecto a que las medidas de aumento recurrente del salario no son suficientes, porque en el momento en que suben los salarios, los comerciantes aumentan automáticamente los precios, ¿no? Al principio el presidente hizo unos comentarios sobre eso, se creó una matriz de que se iba a un congelamiento de precios, pero bueno, inmediatamente en la noche el presidente aclaró que se iba a conformar una comisión encabezada por el ministro de Economía que se iba a encargar de eso. En este sentido queremos dejar claro dos cosas. En principio, que un congelamiento de precios es distinto a un control de precios como el que se venía viviendo aquí en Venezuela, en la medida en que se congelan todos los precios. O sea, en el control de precios actual hay algunos precios que están controlados y puede decirse que congelados, pero en un congelamiento en general tendrían que ser todos los precios, y esto es una medida que se toma por lo general temporalmente, en 3 meses, 6 meses, mientras se hacen algunas reformas o parar escaladas especulativas o inflacionarias como las que estamos viviendo en Venezuela. En este sentido, nosotros consideramos que esta medida debe, bueno, ser muy bien evaluada porque puede generar un efecto contrario que se desea, particularmente por dos razones. Primero, porque para un congelamiento general de precios, o sea, hay que tener condiciones institucionales para hacerlo, hay que tener una institución que esté a la altura de hacer respetar el congelamiento de precios, porque si no va a seguir haciendo un desprestigio al respecto. Y en segundo lugar, esto debería hacerse no como una medida aislada, sino en el marco de medidas completas. Nosotros hemos planteado en otras oportunidades en la página que debería hacerse en el marco de una convocatoria amplia como la que se han dado en el Consejo de Economía, donde se ofrezcan garantías tanto a los empresarios como a los trabajadores y también al Estado, de una especie de pacto, ¿verdad?, solidario, donde se puede alcanzar un equilibrio de precios, pero también con un equilibrio en el mundo de los salarios. Porque lo que viene pasando es que en la competencia salario-precio se produce una indexación descontrolada, donde los comerciantes suben día a día los precios y los asalariados exigen aumentos de salario, pero eso se termina convirtiendo en una escalada especulativa e inflacionaria. Entonces, consideramos que debe ser bien discutida y que debería sentarse el gobierno con los empresarios, como viene reuniéndose, pero también con los trabajadores, de manera tal de que se toma finalmente la medida de congelamiento de precios, beneficie a todos, o sea, beneficie a los trabajadores, beneficie también a los empresarios y no redunde más bien en complicar los problemas de desabastecimiento y especulación que ya estamos observando y que son justamente lo que la gente está criticando. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos comentar. Igual en la página en www.quinceultimo.com, pues hemos sacado ya cosas al respecto, estamos sacando más y los invitamos a leer la página y a estar pendiente al respecto. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Saludos para todos y todas y nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad a través de GPS Económico, la columna de 15yultimo.com para mientras tanto y por si acaso. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com para mientras tanto y por si acaso. 9:16 minutos de la mañana. Interesante. Y entonces GPS Económico, congelamiento de precios, aumento de salario, pero además eso creo que lo ratificamos todos, ¿no? Y todas. Espero que sea así. Estamos de acuerdo en que se hagan las reuniones con el sector empresarial, pero que también la clase trabajadora, obrera, tenga su participación en este tipo de encuentros para que ganemos todos y no se salga solamente beneficiado un sector, ¿no? No solamente el sector empresarial, que va a tener su postura seguramente frente a lo que significa un congelamiento de los precios, que como bien explicaba Luis Salas, Jessica, siempre es temporal, no se congelan los precios de por vida, eso es imposible, pero son medidas necesarias en tiempos de guerra. Entonces, interesante allí la postura de los compañeros de 15 y Último. Visiten ahí su portal web 15yultimo.com para que lean también los materiales que se están armando, ¿no?, respecto a este y otros temas. Son las 9:17 minutos de la mañana. Seguimos abordando la situación de tensión que han generado pequeños grupos en algunos sectores. Yo no sé si leíste ayer, Jessica, antes de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Ajá. Los Twitter de Freddy Guevara. No lo leí. ¿Qué bueno decías? El hombre, como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba. Reconoció que hacen guarimba. Ajá. Reconoció que hay bastante violencia en las calles, que hay vandalismo, lo escribió. El vandalismo no puede ser nuestra herramienta, lo escribió Freddy Guevara. Ahí él está confesando que su gente, la gente que ellos convocan, están en estos actos, ¿no? Que después dicen que son los colectivos, pero son ellos. Ahí está la revelación, ¿no?, del señor Freddy Guevara. Convocó a la gente a no trancarse a los vecinos, pero ¿por qué vamos a trancar a nuestros vecinos? Oye, no tranquen a nuestros vecinos, porque eso nos afecta, tranquen más para allá, una cosa así, lo estoy diciendo bien popular, tranquen más para allá, que es mejor. O sea, es la evidencia clara y terrible de lo que ellos están haciendo. Todo eso genera cuestiones psicológicas, mecanismos de tensión en la población, de eso ya hemos estado hablando. Pero eso lo vamos a vincular también con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho el Gobierno Nacional, porque ellos sí han hablado de referéndum, de Asamblea Nacional Constituyente, de golpe de Estado, de dictadura, de cualquier cantidad de cosas, y eso también tiene una tensión, ¿no?, psicológica que están generando a raíz de este tipo de comentarios y de comunicados. Vamos entonces a la primera. Vamos entonces a movilizarnos a nuestra primera, nuestra segunda entrevista del día de hoy. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Bueno, tenemos allí en línea a William Serafino, integrante de ese equipo MisiónVerdad.com. Muy buenos días, William, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, ¿cómo está todo? Todo bien, William. Bueno, estamos abordando todo lo que tiene que ver con esa constituyente que ha convocado al presidente Nicolás Maduro y también con esta ola de violencia que ha sido en focos particulares de nuestro país y que ha sido convocada por estos sectores de la derecha. Yo no sé si, William, tú quisieras analizar también en principio cómo está afectando esos focos de violencia a los sectores, incluso de la oposición, que ya están teniendo de alguna u otra manera reacciones adversas, ¿no?, como ocurrió en el año 2014. ¿Qué reflexión hacer de lo que ellos han hecho y de cómo también se les va revirtiendo el juego? Sí, bueno, yo creo que hay que verlo, digamos, como tú bien apuntabas, en esa línea misma de 2014 y también de las propias condiciones, incluso de su gente. Estaba revisando los últimos sondeos y esta encuestadora refiere que 8 de cada 10 personas no solamente rechaza la violencia que están generando, al igual que el año 2014, sino que también que todas sus propuestas de, bueno, adelanto de elecciones en los cabos finales del país están sufriendo, digamos, un, un problema de legitimidad. Y los tuits de ayer de Freddy Guevara, más allá de ser esa revelación, digamos, no hace falta que lo diga Freddy Guevara para que sea evidente todo el cóctel de violencia y caos que querían perpetrar. Sí, es que también sus propios seguidores, ¿no?, que están fanatizados y neurotizados por su propio discurso, parece como que están saliéndose de las manos. Lo que pasó ayer en Caudar fue particularmente grave, con el secuestro de una gandola de gasolina. Incluso las imágenes que rotaron por ahí de un grupo paramilitar, terrorista, mercenario, diciendo que no sacaron unos supuestos estudiantes ni iban a liberar el vehículo. Bueno, te da muestra de todas estas similitudes de experiencias trágicas y lamentables que se están dando en otros espacios del planeta. Y bueno, que sucedió con el sabotaje al cable submarino que dejó buena parte de Margarita sin luz, como lo informó el ministro, y ese sabotaje muy focalizado. Recordemos que aunque no sean, digamos, elementos demasiado peligrosos en términos de, bueno, no es una cuestión masiva, pero todo esto está estipulado en manuales de guerra no convencional en términos de desgaste, en términos de sabotaje, en términos de afectar elementos sensibles de la vida de los venezolanos, como también fue el tema del ataque a la materna infantil. Es decir, hay una progresión de hechos que solamente vinculan a estos dirigentes con crímenes posibles de lesa humanidad y crímenes de odio, y como eso también en el mediano plazo, si no terminan de dar el golpe de Estado, les puede afectar negativamente a ellos. Ahora, William, también hay un llamado precisamente a Constituyente, y ustedes desde allí, desde Misión Verdad, han estado mostrando lo que también parece ser un desbalance psicológico, ¿no? Y es como estos sectores desde el año 2013 venían pidiendo que se realizase una Constituyente y ahora están negados a sumarse a este proceso. ¿Cómo podemos evaluar el por qué en el 2013 sí querían, en el 2014 también, pero ahora me parece que no, que eso no va? Bueno, no está sencillo como eso. El 2013, la primera persona que lo menciona es María Corina Machado. Se puede imaginar que María Corina Machado no lo piensa en función de refundar un Estado, sino en función de disolver todos los poderes públicos y todas las instituciones del Estado y acabar con el andamiaje legal, jurídico y político del chavismo, más nada. Igual fue después planteada en el año 2014 por Luis Florido, fue vuelta a plantear en el año 2015 como parte de la agenda de la oposición para lograr la Asamblea Nacional, como también fue propuesto en el año 2016 como una de las rutas alternas al tema revocatorio por Freddy Guevara. ¿Cuál es el problema? Que la Asamblea Nacional Constituyente en esta oportunidad no está hecha a su medida y no tiene como objetivo, digamos, redactar una nueva constitución o generar un nuevo Estado, porque serían, según lo que han comentado los principales voceros de la Comisión Presidencial de los Constituyentes, de hacer adiciones, agregaciones o blindar a la Constitución en el marco de la guerra que vive el país, obviamente no está hecha a su medida. Y lo fundamental es que también debemos entender, o por lo menos esa es mi opinión muy personal, que digamos no es por falta de ideas, porque no tengan proyecto de país, que ellos no, por ahora no se han querido sumar o han tenido una postura bastante fuerte y confrontativa en contra de la propuesta, sino que su papel, porque ellos no se gobiernan, ellos son operadores locales de poderes extranjeros, de instancias extranjeras, de lobby, de corporación. Y en ese sentido, su tarea no es refundar ningún Estado, sino es destruirlo. Y en el sentido de que más destruya, como ocurrió en otras experiencias, con un Estado más debilitado, con un tejido social mucho más debilitado, es mucho más fácil, sobre todo barato, porque es un tema de negocio, la entrega del país, que al final es el objetivo político de ellos. Cuando, y si me permiten esta acotación, cuando en otros escenarios de guerra, que digamos que de, más allá de las diferencias esconden algunas coordenadas que nos ligan geopolíticamente con esos escenarios, como por ejemplo Libia, Siria, incluso la presencia de la antigua Yugoslavia, incluso hasta Nicaragua, con el factor mercenario, el factor de las Batin o el factor paramilitar, el modelo de contrainsurgencia, digamos ahí estaba el elemento central de no crear organizaciones o actos políticos para gobernar países, sino para efectivamente destruirlo. Eso también tiene un signo global, que es que, digamos, el mundo que están prefigurando las grandes corporaciones petroleras, financieras, los grandes poderes económicos, el llamado 1%, el 1%, es un mundo sin Estado, es un mundo sin fronteras, donde sean disueltas, digamos, todas las competencias, facultades y prerrogativas del Estado-Nación y sean sustituidas por aparatos privados o actores no estatales. Háblese de las ONG, háblese de las empresas, háblese de las empresas de seguridad, y eso es una coordenada global que también los vincula a ellos. Y yo no sé, porque hay una parte de plan y también hay una parte de qué es lo que pueden querer ellos. Capaz ellos, algunos sectores de ellos querrán, digamos, sumarse a la propuesta y tener una vinculación con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pero el mundo que ha sido pensado por sus dueños no tiene Estado. Y más bien, digamos, el foco fundamental de la pugna no es tanto la retoma del poder político, sino la disolución o la existencia de Estado. O no me refiero al Estado como burocracia, como digamos un edificio, un ministerio. Me refiero al Estado como forma de organización social y como mediación e interlocución política. Incluso todo lo que los sectores de la ultra han hecho en la OEA y en distintas instancias internacionales es específicamente una expresión de eso, es desconocer al Estado venezolano, es desconocer a su autoridad y erigirse ellos como un paraestado. Entonces ahí vuelvo a la comparación global, salvando las diferencias, obviamente, cómo se impusieron en Siria o en Libia consejos nacionales de transiciones salidos de vías paralelas para poder imponerse como el actor, que es lo que permite la existencia del Estado, que es el reconocimiento del concierto de naciones. William, ya nos queda un poco tiempo, pero fíjate, ha surgido esta propuesta, como siempre lo decimos, una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, nació también de las bases de la construcción de la Revolución Bolivariana. El comandante Hugo Chávez fue quien hizo, ¿no?, esa propuesta conjunto al pueblo para poder crear esta quinta república en la que todavía vivimos y que tiene allí de fondo todavía esa república, esa cuarta república enquistada, ¿no? Nos hemos terminado de construir esta revolución, estamos en ese proceso. Pero fíjate, en el proceso de construcción hay quienes están ya desde afuera señalando a Venezuela por convocar esta Asamblea Nacional Constituyente como si fuese la primera vez que nosotros enfrentamos este reto de elaborar esas bases o perfeccionar, mejor dicho, las bases que hay en nuestra Constitución de derecho, de democracia, para poder avanzar en lo que nos quedó pendiente. ¿Cómo estás viendo también el panorama desde afuera? Porque ya Estados Unidos se pronunció y dijo que pudiera tomar algún tipo de medidas contra quienes convocaron a esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo estás viendo el panorama? Porque ya lo vea de alguna u otra forma, con la decisión que tomó Venezuela, ha estado saliendo de la mediática, de alguna manera, de la mediática internacional. Ahora el posicionamiento es Asamblea Nacional Constituyente y dictadura. Sí, exactamente. Digamos, la opinión que emitió ayer el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, bueno, que también incluso es el que fue ex embajador de la OEA por Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, digamos lo que está buscando el Departamento de Estado con este primer acercamiento o referencia al tema de la Asamblea Nacional Constituyente es tratar de nuclear a todos los aliados que tienen desde la OEA, obviamente producto de la decisión de retiro que tomó Venezuela, para, digamos, nuclearnos en función de esa posición de no reconocer el tema de la Asamblea Constituyente, incluso sin esperar que, digamos, todos los elementos que van a conducir el proceso sean develados. El punto central del conflicto, el centro de gravedad del conflicto está ubicado en lo internacional, y, digamos, más allá de que haya un consenso en lo nacional y que más allá de que la constitución está siendo muy bien planteada y cumple con todos los requisitos legales, el problema es político. Y obviamente en afuera de estos grandes centros de poder habrá que esperar que dice la Unión Europea, incluso hay que esperar que dicen nuestros aliados estratégicos como Rusia y China, que han tenido una postura y que también han estado en el marco de esta internacionalización del conflicto, han estado también digamos señalando responsabilidades y demostrando su apoyo tanto por el peso político y económico que mantienen en el país. Es una forma también de iniciar ese mismo proceso de desconocimiento y de que la Asamblea Nacional es una cuestión hecha de dos por Maduro, es una consolidación de la dictadura, digamos el discurso más agresivo y más fuerte está al interno, pero digamos ya no se esconde la forma diplomática y nos amenazaron con más sanciones. El tema es que cada vez que ellos amenazan con más sanciones, y eso también es importante verlo en el cuadro político, por ejemplo, las sanciones contra Rusia se le han venido revirtiendo. Las sanciones están infinitamente diferentes, con una guerra abierta y mercenaria y transnacional en Siria. También las sanciones se le han venido revirtiendo. Las sanciones contra Rusia se revirtieron. Incluso parte de la burocracia estadounidense en años anteriores ha reconocido que las sanciones son una bala de plata, incluso que las sanciones, digamos, como recurso de fuerza, no solamente ha permitido que los países que son atacados sean aislados, sino que también, más allá de todos los efectos negativos que genera, generen relaciones con el mundo multipolar y multicéntrico que está encabezado por estos nuevos bloques emergentes de poder. Háblese del eje euroasiático y de Rusia y China e Irán principalmente. Entonces, bueno, también en el marco de que ellos promueven esas sanciones, y paro geopolítico, obviamente se fortalece esa relación, y bueno, es un negativo porque Venezuela no solamente es el centro de gravedad político en la región y es el punto de conflicto más alto, sino que también el tema de los recursos. Y bueno, y ya no solamente hablar de petróleo, que quizás está un poco trillado, o sea, estamos hablando de diamantes, de coltán, de oro, estamos hablando de un conjunto de minerales que son hiper escasos y que necesitan ser financiarizados por el sistema estadounidense para poder aumentar sus divisas, sus activos y su poder económico para competir con estos nuevos bloques de poder emergente. Bueno, agradecemos mucho las reflexiones, el análisis, William, y estamos convocándote siempre a que converses con nosotros acá mientras tanto y por si acaso. Muchas gracias a ti. Ahí está William Serafino, integrante del equipo de Misión Verdad. Abordamos todo el tema de la agresión psicológica, esa operación psicológica que se hace desde laboratorios de guerra con la ayuda de Estados Unidos, prestándose ahí voluntad popular y todos estos sectores que tienen a su gente así como la tuvieron en el año 2002, como la han tenido durante todo este tiempo, desestabilizada en materia de salud mental. Y ojo, eso se queda, ¿no? O sea, esa situación psicológica devienen cosas mayores, y no es porque uno va a venir, ah, está loco y no se ríe, no, cuidado, porque ese tipo de cosas, como bien decía William, Jessica, devienen también en agresiones mayores, ¿no? En que la gente se torne tan violenta que cualquier ver una gorra que diga 4F, ver unos ojitos de Chávez, ver cosas así, genera en esa persona reacciones adversas y muy violentas, no de razonamiento. Y por eso hay que atender, ¿no? Lo que hicieron con lo que están haciendo otros sectores que se le están escapando de las manos, no es de gratis. Ellos lo armaron, los ponen ahí, los convocan y tal, y después se le escapa la mano y tratan de que, no, miren, dejen de hacer eso. Sí, por eso precisamente sale Freddy Guevara a enviar todos esos mensajes en Twitter que tú comentabas hace un rato, porque bueno, la situación se le ha ido de las manos e incluso se están dando cuenta que están molestando a su propia gente, a sus propios vecinos, sus propias organizaciones, su propia clase trabajadora, porque en la oposición también está la clase trabajadora que requiere ir a la calle a construir país y que la están trancando las vías todo el tiempo y que no puede llevar tampoco sus chamos a las clases, etcétera, etcétera, y esto termina generando disgusto, ¿no? También en sus propias filas. Por eso es que ellos ahora dicen que tienen que detener estas guarimbas o si no van a caer en la frustración. Pero no mandan solo a detener las guarimbas, sino que dicen, bueno, las guarimbas que perjudiquen a tus urbanizaciones, pero las guarimbas en contra de la guardia, etcétera, etcétera, esas sí las deben continuar, ¿no? Según las propias declaraciones de Freddy Guevara. Entonces, bueno, ese es el panorama. 9:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a nuestra última pausa, ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu cable satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu cable satelital también suenan los latidos de la patria grande. Chávez. Acción y palabra. Asamblea Nacional Constituyente. Decía el Padre Libertador hace 180 años, casi exactamente, corría 1819, y en medio del fragor de los combates y teniendo como eco el retumbar de 100 cañones, tronó el cañón de la voz bolivariana en Angostura, a donde fue a reunirse el soberano Congreso Constituyente. El cañón de la voz bolivariana dijo aquel entonces: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. 180 años después, en esta Caracas bolivariana, yo me atrevo a decir, parodiando al Padre Libertador y trayendo su inspiración eterna: glorioso el pueblo que, rompiendo las cadenas de 4 décadas, y levantándose sobre sus cenizas y empuñando con firmeza la espada de su razón, cabalga de nuevo el potro brioso de la revolución. Chávez, acción y palabra. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik. El punto. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Nuestra Constitución es clara. Aquí está la base para que la perfeccionemos y para que el constituyente asuma el poder originario y le voltee la tortilla a los golpistas y a los intervencionistas con todo el poder de la nación. Convoco todo el poder de la patria. Sobre la constituyente no hay poder posible. Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Ustedes son el depositario del poder constituyente originario, del poder fundacional de la patria. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí. Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Todo lo que hagamos será fortalecer la constitución pionera, la sabia, la constitución bolivariana de 1999. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros. Artículo 349. El presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva constitución. Le quitan el poder de veto. Se lo quitó la constituyente y el pueblo soberano. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. No podrán en forma alguna. Por eso, frente a la clase obrera, mi clase, frente a mis compañeros y compañeras, aquí a unos metros de mi centro de trabajo como trabajador del metro, anuncio la convocatoria al poder constituyente originario, al proceso popular constituyente para ganar la paz, para vencer el golpe de Estado y para perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo. Nuestra Constitución es clara. La Radio del Sur, Anaco 91.3. Estado en Suárez. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana. ¿Tiene usted mensaje de nuestros usuarios y usuarias, Jessica? Por aquí nos están diciendo en los mensajitos, Vanessa, en Tocuyito, en el estado de Carabobo, quitan la luz 4 horas todos los días, dice Jesús Méndez. Acá también nos están diciendo, buenos días, chicas bellas, soy del estado Trujillo, les escribo para que por favor ver si me pueden facilitar los contactos de Diosdado Cabello y Elías Agua para poder hacerle comentarios sobre mi estado. Gracias, dice Leonel. No los tenemos, Leonel, quisiera yo. Aquí también nos dicen, este Uribe se va a inscribir en la universidad para decir que es estudiante y que no le caiga la ley cuando asesinen a un montón de gente. Bueno, así andan. Y precisamente en estos hechos de violencia tenemos que comentar que el día de ayer en El Paraíso, uno de los puntos de la ciudad de Caracas, que además ha sido víctima, ¿no?, de actos vandálicos con mucha fuerza durante las últimas 3 semanas, incendiaron un edificio donde vive pues gente, ¿no?, unas residencias, Residencias Victoria es el nombre de este edificio en El Paraíso. Para mitigar este incendio llegaron los bomberos con su cisterna, pero resulta que entonces también atacaron la cisterna de los bomberos. Y después de paso salieron los medios a decir que fue la Guardia Nacional Bolivariana la que atacó la cisterna de los bomberos. Uno no se explica cuál sería el motivo, cuál sería la finalidad de que la Guardia Nacional Bolivariana atacara una cisterna de bomberos del distrito capital. Y bueno, para hablar sobre este tema, para aclarar qué fue lo que ocurrió allí, uno de los tantos puntos que requiere aclaratoria, vámonos con la siguiente entrevista. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Saludamos y le damos los buenos días al general Ángel Martínez. Él lidera ese cuerpo de bomberos del distrito capital y es quien tiene la verdadera información de lo que ocurrió el día de ayer. General, bienvenido a la Radio del Sur, un gusto poder conversar con usted a esta hora de la mañana. Hola, buenos días. Nosotros queremos el nombre pues del cuerpo de bomberos y del distrito capital, de la gestión del distrito capital, para aceptar, aclarar que si es cierto, nuestras unidades salieron como nos manda la ley orgánica de bomberos, la constitución, el derecho a la vida, a atender una emergencia donde había unos vehículos incendiados, había unos apartamentos que estaban entrando en combustión, y al llegar nuestras unidades nos percatamos que efectivamente había una guarimba allí, había un intercambio entre unos ciudadanos discutiendo y esas cosas, y luego cuando nuestras unidades empezaron a elaborar para salvaguardar las vidas y los bienes, fueron atacadas con bombas molotov e igualmente con disparos a nuestros efectivos. La acción rápida de nuestros conductores permitió evacuar inmediatamente nuestras unidades y que nos entraran en combustión, porque si no, también perdemos los vehículos. Bueno, quisiera allí consultarle, general, porque luego salieron varias matrices, algunas señalaban, culpaban a la Guardia Nacional Bolivariana de haber atacado esa cisterna y de haber atacado el cuerpo de bomberos. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió allí? ¿Por qué esa tergiversación también que se hizo luego desde la prensa? Bueno, eso es parte de la dialéctica política, ¿no? De las personas que estaban trabajando ahí, que estaban creando ese conflicto. Pero nosotros, el Departamento de Investigación nuestra recopiló muestras de lo que ocurrió en el lugar, tenemos fotografías, tenemos las imágenes de todo lo que ocurrió, y ahí utilizaron un acelerante, gasolina, había bombas molotov, ellos tenían unas cajas ahí de bombas molotov en la planta baja, y bueno, eso fue lo que aceleró todo lo que ustedes vieron en eso. La bomba lacrimógena no pudo haber causado tan rápido, ya que ellos dicen eso, no pudieron haber causado tan rápidamente ese incendio, pues, con esa característica. Ahora, yo quisiéramos consultarle si por esta situación algunos de los ciudadanos bomberiles se encuentra herido o no, si lograron salvaguardar sus vidas. Es decir, entendiendo que ha sido bastante compleja la situación, que también efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, cuando están atendiendo situaciones de violencia como las que se ha vivido en algunos focos de la ciudad, reciben algunos impactos. ¿Cómo se encuentra el cuerpo bomberil que estuvo allí en El Paraíso? No, nosotros no tenemos ningún bombero lesionado a causa de la atención de esa emergencia, no hay ningún bombero lesionado. Hasta ahora el único inconveniente fue, le lanzaron una bomba molotov encima de uno de los sistemas nuestros. Efectivamente, no causó mayor daño, por lo que leí anteriormente, la rapidez, la experiencia de nuestros conductores evitó pues que llegáramos a perder ese camión. De resto, siempre atendemos en conjunto Guardia Nacional, Policía Nacional y bomberos, y cada quien se aboca a la atención que corresponde de acuerdo a la ley. Bueno, yo quisiera consultarle, general, también y bueno, pedirle también sus palabras en torno a todo lo que ha estado ocurriendo durante estas últimas 3 semanas. ¿Cuál es su llamado también a esos manifestantes? Seguramente los bomberos han podido, ¿no?, estar inmersos, ser testigos de todos estos hechos de violencia, estos actos vandálicos que se han vivido. ¿Cuál es también el balance que ustedes hacen y el llamado que se le puede hacer a estos sectores y a la población en general? Bueno, a la población en general, a todo el país, seguir los elementos de nuestro presidente Nicolás Maduro, paz, paz y más paz. Es lo único que nosotros pedimos, paz. Y el respeto a las leyes. Es lo único que nosotros pedimos, y como ciudadanos, más allá de bomberos, pedimos es paz para la República. Bueno, agradecemos entonces la información y que nos haya podido permitir esclarecer lo que realmente ocurrió allí en El Paraíso, en esta zona residencial. Como usted bien dice, bueno, fueron las unidades atacadas por esas bombas Molotov y también por algunos disparos que provenían de estos sectores violentos. Esperamos también que la justicia investigue, ¿no?, a fondo lo ocurrido en esta zona. Un abrazo grande y muchas gracias por permitirnos aclarar esta situación. Igualmente, gracias. Ahí estaba con nosotros el general Ángel Martínez, comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Todos los medios, estábamos revisando los medios, El Carabobeño, Panorama, La Patilla, que no es un medio. Todos estos medios, hoy el día además Mundial de la Libertad de Prensa, todos salieron ayer a desbocarse, a decir que habían sido, además una cosa ilógica, la Guardia Nacional atacando al Cuerpo de Bomberos. Una cosa ilógica, eso no entra ni porque usted le den un vaso de jugo, ¿no?, para comerse ese cuento y tragarse ese cuento. Pero además, ¿con qué capacidad y rapidez actúan los medios, Jessica, para posicionar este tipo de noticias y no señalar a quienes de verdad están ejecutando estos actos de violencia, que como bien dijo el general Ángel Martínez, son sectores que están allí armando guarimbas, y cuando llegan a esos niveles de violencia tal, con gasolina, como decía el general, prenden tanto fuego que, bueno, terminaron incendiando allí ese edificio. Llega el Cuerpo de Bomberos a atender la situación y son atacados por los propios guarimberos, no por la Guardia Nacional, que está también haciendo frente a estos sectores que pudieron haber ocasionado pérdidas mayores, ¿no? Luego de incendiar ese edificio, pérdidas mayores al sector, a la comunidad, a las vidas de las personas que residen en esa zona. Entonces, aclarado el tema, vamos a ver si los medios hacen lo mismo, los otros medios hacen lo mismo y revierten la noticia que ellos impulsaron. Bueno, yo no creo, ¿no?, que echen para atrás esto, pero es positivo siempre poder desmontar, ¿no?, estas matrices. Además, cuando conversábamos con la psicóloga Ovilia Suárez, ella decía algo que es sencillito, pero uno no lo termina de internalizar. Uh-huh. Cuando ocurren cosas así, usted pregúntese, ¿le conviene a los acusados eso? Entonces usted se pregunta, ¿le conviene a la Guardia Nacional atacar la cisterna de los bomberos del Distrito Capital? Eso no suena como raro así de entrada. Entonces usted allí va y se responde y dice, no creo que eso haya sido así, eso ahí seguramente ha tenido que pasar otra cosa, ¿no? Entonces así va usted respondiendo. Entonces es como que, ay, ¿será que si a PDVSA le encanta que le hayan incendiado el camión el día de ayer en Cabudare, en Lara? Yo creo que de cajón no, entonces claro, usted allí se va respondiendo, ¿no? No creo que sea el Estado atacando al Estado lo que esté ocurriendo en estos días. Pero bueno, esas son las matrices que se montan. De hecho, cuando estábamos buscando la información, uno la mete allí en el buscador y todo lo que aparece es esa versión y ya, ¿no? 9:49 de la mañana, por aquí los usuarios nos han estado escribiendo, nos dicen, hola, muy buenos días, saludos de parte de Juan Bautista, que escribe desde Lara, y nos dice, el gobierno sigue beneficiando a la oposición, que han terminado siendo grandes beneficiarios de esta revolución, y no le mete la lupa a las empresas públicas, donde el más del 70% de los trabajadores suele ser contrarrevolucionario, dice por acá este usuario. Por aquí también nos dicen, buenos días, chicas, esta derecha está como la gata cuando... Ay, Dios. Cuando tiene... Si no la voy a hacer. Está muy fuerte. Está muy fuerte para la hora, 9:49. No es el horario para... Después de las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche podemos leer. Bueno, es parte de lo que nos han estado escribiendo los usuarios. ¿Qué le dicen? Escribieron en Twitter y nos están, a propósito de la entrevista, ¿no?, con el general, hacen una especie de chiste. Es que son rojas y seguro deben ser camiones chavistas. Tuiteo como escuálido, dice aquí, @27F1989. Y sí, ¿no? Ahí esa, es lo que estamos hablando en lo psicológico. Cualquier símbolo que represente la revolución bolivariana, así usted lo lleva puesto, una cadenita, una cosa, el sector que es violento, hermano, fueron llevados a eso, y hay otros que fueron entrenados, ¿no? Aquí no estamos hablando de que, ay, no todos, ay, pobrecitos, todos tienen problemas psiquiátricos, psicológicos, no, aquí hay gente entrenada también, esos grupos que están haciendo guarimba, muchos de ellos fueron entrenados fuera de nuestro país. ¿Ustedes se acuerdan de las guarimbas del año 2014 en la Universidad de Carabobo, cómo hacían esas acciones tipo paramilitares? Yo recuerdo, ¿no?, cómo usaban los patios en la Universidad de Carabobo, y se hizo toda una investigación al respecto de cómo se entrenaban con grupos paramilitares a estudiantes de la Universidad de Carabobo, que después eran puestos en las calles a armar guarimba. O sea, que hay gente preparada en lo psicológico, hay gente preparada en el uso de armamento, en la creación de esas bombas Molotov. A algunos no les sale muy bien, por ahí hubo uno que se quemó, que armó la bomba Molotov y, bueno, le cayó toda la gasolina encima y salió quemado, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, eso es parte de las cosas que ellos están ejecutando. Así que atención, hay un sector de la población que es llevada, y somos todos llevados cuando nos encontramos en situaciones así de violencia, somos llevados a niveles de estrés grandes, a niveles de terror y miedo, y hay otros sectores que son preparados para generar y que saben lo que hacen. No es que son unas blancas palomas, ay no, pobrecito, es que ellos prendieron la guarimba, pero ellos no sabían lo que eso iba a acarrear, es que ellos pusieron una guaya, pero ellos desconocían que la persona que iba en moto, cuando atravesara la guaya, se podía decapitar. Así de crudo hay que decirlo, ¿no? En este caso, no son unas blancas palomas, no son unos niños de mamada de pecho, por eso hay que cuidarlos, son gente bien fascista y terrorista. Quemar, intentar quemar una unidad de bomberil es fascismo puro. De la misma forma que la gandola del día de ayer en esta Olara. 9:51 minutos de la mañana, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, agradeciéndole en la producción de este espacio a Charon Lara, en los controles ha estado José. No. Pedro, José, Pedro. Dice Pedro, que cuando se pone el suéter amarillo, ya uno lo olvidó. Suéter amarillo es eso. Pedro Guevara, Pedro, discúlpeme. Usted está esperando todos los días este momento para ver si yo me regalo. Porque yo me lo aprendí, hoy se me olvidó en la mañana y después lo rescaté rápido cuando me mostró el suéter. Pedro Guevara, en los controles. Bueno, y por aquí Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos, hoy es miércoles. Miércoles 3 de mayo. Nos vamos con Orlando Guatuzzi, Malunga, esta salsa venezolana. Y bueno, hay que, en medio de todo lo que vivimos, ya saben, hay 31 estaciones del metro cerradas, hay actividades. El presidente Maduro va a presentar hoy esa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, va a ser en Plaza Caracas. Acérquese, los que puedan acercarse, vayan, debatamos incluso en ese momento lo que significa la Asamblea Nacional Constituyente, empapemos a quienes no saben de esa herramienta tan bonita que tenemos en la Constitución, y preparémonos, ¿no?, a encontrar en las bases populares nuestros líderes, nuestras lideresas, para que nos representen en esa Asamblea Nacional Constituyente. Pronto tendremos más detalles una vez el Consejo Nacional Electoral reciba la propuesta del gobierno venezolano. Hasta mañana. Miraba, decía con emoción, ese negrito mi